Vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Fiesta de la Santísima Trinidad, posca número 426. Y en este nuevo podcast nos acercaremos a ese Dios cristiano, a ese Dios nuestro que es familia, que es comunidad de vida y de amor. Lo haremos también en la jornada llamada Pro Orantibus, es decir, dedicada a esas personas cuyo carisma es la oración ante nuestro Dios. En esta ocasión el lema es Con María en el corazón de la Iglesia. Ahora este podcast comienza con una alabanza a nuestro Dios que es en gloria de la misa criolla. Una misa que se da en Latinoamérica. Señor Dios. quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad. Y que nuestro Dios es una comunidad de vida, de amor, es lo que comparto contigo en esta nueva reflexión, amigo y amiga poscaoyente. Cuando empezaba el tiempo de Adviento, aunque era preparando para la Navidad, era sobre todo recordar cómo Dios Padre había enviado a Jesucristo para salvarnos. Luego llega otro tiempo importante y fiesta importante, que es la Semana Santa y el tiempo de Pascua, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y hace una semana la fiesta del Espíritu Santo, Pentecostés. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Pentecostés. Y ya como culmen de todo eso, la fiesta de hoy. La fiesta de nuestro Dios, conocida esa fiesta como la fiesta de la Santísima Trinidad. Viene bien celebrar esta fiesta, es tardía. Se puso en el calendario hacia el siglo XIV y posiblemente tuvo que incorporarse fruto de alguna herejía que pondría en duda si Cristo era Dios o si el Espíritu Santo era Dios y surge esta fiesta. Y también viene bien celebrarla porque a veces incluso yo he escuchado a gente cristiana decir, si al final todas las creencias son iguales, todos creemos en lo mismo. No, es un fallo. Tenemos cosas en común con otras creencias. Ahí sí. Por ejemplo, nuestro Dios Padre coincide en 90% con el Dios de Israel, el Dios Yahvé, cuya definición o autodefinición hemos escuchado en la lectura primera. También a veces hay corrientes que dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, guerrero, que disfruta haciendo el mal a los enemigos, frente al Dios de Jesús, que es un Dios compasivo, cercano. Otro error. Ya Moisés, en el año 1300 a.C., aparece esa definición tan preciosa que hemos escuchado. Señor, Señor, Dios compasivo, misericordioso y paciente, y lleno de bondad. Lo hemos escuchado en ese diálogo entre Dios y Moisés. Por lo tanto, ya ahí aparece también esa definición de Dios tan maravillosa que coincide con la de Jesucristo. Pero es que también hay muchos salmos y textos de los profetas que recuerdan el gran parecido de ese Dios de Israel con el Dios Padre del que habla Jesucristo. Y como decía antes, viene bien recordar porque no es igual nuestra fe cristiana que, por ejemplo, los musulmanes o los judíos. Para los musulmanes, si cogemos el Corán, al final pone el nombre que aparece en el Corán y pone Jesucristo. Sí, aparece Jesucristo en el Corán, profeta de Dios, que no muere en la cruz, profeta de Dios. Y de los judíos sobre Jesucristo ni que deciros, un hereje, un blasfemo. Por tanto, no podemos decir todos creemos igual, no. A cada santo su vela, a cada uno su creencia. ¿Cómo es el Dios en quien creemos los cristianos? ¿Cuáles son sus características y sus rasgos? Como decía antes, tenemos en común con las otras creencias algunas cosas. La mejor definición de nuestro Dios aparece en el credo. Ya sabéis que el credo se divide en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y luego está la Iglesia y la vida eterna. El Dios Padre aparece que es creador, nos ha creado a través de nuestros padres, pero es el autor de la vida, es el creador del cosmos, es el Dios que ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y así aparece la segunda imagen de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Quizás sea de quien más sabemos su vida, sus milagros, su bondad. Era el reflejo de Dios Padre. En alguna ocasión Jesucristo dirá, quien me ve a mí, ve al Padre. Y la obra de Jesucristo, su mensaje, sus parábolas, sus discursos, son el reflejo de Dios Padre en quien creemos los cristianos. Y luego tenemos el Espíritu Santo, cuya fiesta era hace una semana, como decía antes, la fiesta de Pentecostés, que sería como la presencia de Dios en ese gran amor que supone el abrazo de Dios con Jesucristo y el abrazo de Dios Padre con Jesucristo con nosotros. Es santificador, fue anunciado por los profetas y ese Espíritu Santo es el que nos permite hoy a nosotros seguir creyendo en nuestro Dios, seguir amando a nuestro Dios y al prójimo siguiendo su propio estilo. ¿A qué nos compromete esta fiesta para nosotros? Si Dios es comunidad de vida y amor, cada uno de nosotros tenemos que intentar crear comunidades de vida y de amor. Pero es que además cada movimiento cristiano en el que estamos metidos tiene que ser reflejo de ese amor trinitario. Tiene que ser reflejo de un Dios que es comunidad de vida y amor. ¿Cómo se consigue eso? Si nos fijamos hacia Dios Padre, confiando en Él, con esa oración tan preciosa que hizo un cura francés, Padre, me pongo en tus manos, con infinita confianza, porque sé que eres mi Padre. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, porque sé que eres mi Padre. Por eso, cuando la vida nos depara circunstancias muy adversas, como puede ser la pandemia, o puede ser la muerte de un ser querido, o puede ser quedarse en paro, la mejor actitud es de confianza, de saber que Dios está siempre conmigo, que Dios Padre me tiene como en la palma de su mano. Y eso supone una gran confianza y serenidad ante el futuro, ante el presente y ante el pasado. Y supone también que si Dios es Padre de todos, tenemos que intentar, todos y cada uno, amarnos como hermanos. Para que se note que ese amor de Dios Padre ha llegado a nosotros. De Jesucristo, imitarlo, imitar sus gestos de cariño, imitar sus gestos de ternura, imitar sus gestos de bondad, profundizar en su mensaje, profundizar en la bienaventuranza. ¿Para qué? Pues para que seamos nosotros otros Cristos, es decir, otros mensajeros del Evangelio y de ese reino de Dios. Y del Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? Primero, con gran alegría, siguiendo los consejos de San Pablo, somos templo del Espíritu Santo que habita en nosotros por el bautismo. Nuestro cuerpo tan miserable es templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, también siguiendo los consejos de San Pablo, demos los frutos del Espíritu Santo, como son la alegría, la paz. Hoy te lo decía la segunda lectura que hemos escuchado, en un saludo que se ve que existía ya en esa iglesia naciente, decía que la gracia de Jesucristo del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu estén con vosotros. Que la gracia, la ternura, la bondad de Cristo esté en nosotros. Que el Dios del amor y de la paz esté en nosotros. Y el apóstol también daba unos consejos muy concretos. Alegraos, animaos, corregíos, para que el Dios de la paz y de la bondad y del amor habite en vosotros. Ese gran regalo que supone esta fiesta de hoy. No una fiesta para pensar mucho en nuestro Dios, que si es padre, hijo, eso como... No, no. Sencillamente nuestro Dios es familia y quiere que seamos familia y mostremos al mundo el amor de nuestro Dios a través de nuestros gestos, nuestras palabras y nuestras obras. ¿Quién es este que a los sordos hace oír? ¿Quién es este que a los muertos resucita? ¿Quién es este que en su nombre quiero ir? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús. Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es este a quien los mares obedecen? ¿Quién es este que a los mudos hace hablar? ¿Quién es este que da paz a la alma herida y que puede toda culpa perdonar? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Nosotros ha llegado. ¿Quién es este Salvador y Redentor? ¿Quién es este que su Espíritu nos deja y transforma nuestra vida con amor? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es este que seduce a tantos hombres? ¿Quién es este que al demonio hace temblar? ¿Quién es este que proclama un nuevo reino y en sus labios siempre lleva la verdad? Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.

buscaba prueba de la resurrección. Cuando entró en casa del sacerdote, estaba ya alguien hablando con él. El sacerdote entrevió al anciano de pie en el pasillo y corrió enseguida sonriente a ofrecerle una silla. Cuando el otro se despidió, el cura hizo entrar al señor anciano. Una vez conocido su problema, le habló largamente y después de un denso coloquio, el anciano de ateo se convirtió en creyente y quiso volver a ponerse en contacto con la palabra de Dios, recibió los sacramentos y recobró la confianza en la Virgen María. El cura, satisfecho pero también un poco sorprendido por el cambio, le preguntó: «Por favor, después de nuestro largo diálogo, ¿cuál ha sido el argumento que le ha convencido de que Cristo de verdad ha resucitado y de que Dios existe?» «El detalle de acercarme la silla para que no me cansara de esperar», respondió el viejecito. Padre nuestro de la vida, mío de ese y de aquel que vive en toda criatura, y ellos así han de creer, quisiera realzar tu nombre viviendo aquí bajo el sol. Tu mensaje de aquel monte de pobreza, paz y amor. Danos pan para vivir. Sea tu nombre, haz que tus hijos hagamos presente tu reino y acatemos tu voluntad en la tierra y en el cielo. Padre, que no nos falte tu pan ni dejemos nunca de hacer presente tu justicia. Siendo así, tú nos perdonarás nuestras deudas. Tú sabes que nosotros queremos perdonar a nuestros deudores. No dejes que caigamos en la tentación de no amar a nuestros hermanos y olvidarnos de ti, Señor. La palabra hebrea que se usaba para llamar al Espíritu Santo era la palabra Ruah. Con esta canción que va en torno a esa palabra, a esa invocación al Espíritu Santo, ya me despido, amigos y amigas poscayentes, y como siempre recibe un abrazo de paz. Dios en nosotras. Ruah, ruah, Espíritu de nuestro Dios, Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruah, ruah, aliento de Dios en nosotras. Ruah, ruah, Espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruah, ruah, aliento de Dios en nosotras. Ruah, ruah, Espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor, al sabio corazón anciano. Ruah, ruah, aliento de Dios en nosotras. Ruah, ruah, Espíritu de nuestro Dios. Nuestros mayores verán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños. Las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños. Ruah, ruah, aliento de Dios en nosotras. Ruah, ruah, Espíritu de nuestro Dios. Sabiduría encarnada en Jesús, gracia que recrea de nuevo, fuego que prende la historia en el centro y en los márgenes. Ruah, aliento de Dios en nosotras. Ruah, ruah, Espíritu de nuestro Dios. La creación entera danza y entona un alegre canto, belleza de días eternos, alabanza de nuestro amante Dios. Ruah, ruah, aliento de Dios en nosotras. Ruah, ruah, Espíritu de nuestro Dios. Raíz del tronco de Jesé, árbol con brazos tan fuertes, vida que crece muriendo y revelando la ternura de Dios. Ruah, ruah, aliento de Dios en nosotras. Ruah, ruah, Espíritu de nuestro Dios. Benditas mujeres fuertes como Ruth, Sara y Esther, vincularon generaciones en espíritu y en verdad. Ruah, ruah, aliento de Dios en nosotras. Ruah, ruah, Espíritu de nuestro Dios. Una llamada a las naciones, mujeres, levantaos, poneos en pie, naced con nuevo poder, los humildes poseerán la tierra. Espíritu, hermanas en el gozo, en el dolor, antigua y fuerte es nuestra danza. Bye.